Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva Rotativa Roja. Comienza la Rotativa Roja, el noticioso de la tarde de Radio Roja, como todos los días de lunes a viernes a las 17 horas y con repetición a las 23. Y como siempre te invitamos a que te sumes a las redes sociales de nuestro medio, ¿sí? Nos vas a encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Si sos usuario de Telegram, te recomendamos encarecidamente que te suscribas al canal de Radio Roja para estar actualizado al instante de los programas y las notas. Nuestra casita digital en la red de redes es radioroja.com.ar. Ahí no solamente nos vas a poder escuchar online, sino que también te vas a encontrar con todos los programas y las notas que vamos haciendo al aire. Y saludamos como siempre, como todos los días, a las compas y los compas de Radio Zumba La Turba, que amablemente nos retransmiten, sí, en vivo de lunes a miércoles a las 17 horas y los jueves y los viernes con la repe de las 23. Bueno, y vamos a hablar del tiempo, sí, el tiempo que es algo que, bueno, no para, además de que no para, tiene sus momentos de fresco, de calor acá en Punilla, casi se me cae todo, en Casa Grande la temperatura 26 grados centígrados, sí, probabilidad de precipitaciones 0%, la humedad 35%, vientos de 13 kilómetros la hora, sí, se prevé que la temperatura va a empezar a bajar a partir de las 5 de la tarde, o sea, a partir de este momento empieza a bajar un poco la temperatura, 17 grados a las 11 de la noche, o sea, va a estar lindo. Pero si andás por Córdoba, 30 grados está haciendo en Córdoba, sí, 4 graditos más que acá en Casa Grande, Si estás en Córdoba escuchando, capaz que, bueno, ya a eso de las 11 de la noche baje a 20, por ahí, 20 grados, una cosa por el estilo. Pero va a estar lindo también. Bueno, y varias dotaciones de bomberos se encontraban en este momento combatiendo un voraz incendio forestal desatado esta tarde en la Reserva Natural y Militar de La Calera, en la zona conocida como la Quebrada de la Cancha. Sí, el humo de la quemazón puede verse desde Carlos Paz y trascendió que las llamas avanzan consumiendo bosque nativo, che. Atención, porque se combinan dos buenas propuestas en Villa Yardino para este sábado. Si no tenés nada que hacer este sábado, no sabés qué hacer este sábado. Sí, la primera es que hay una nueva jornada de canje por compost en Villa Yardino. Sí, la Municipalidad de Villa Yardino invita a los vecinos a sumarse a otra jornada de canje por compost. Será este sábado 9 de diciembre de 10 a 12 horas en el reloj floral de la Casa Municipal. Sí, se recibirán ecobotellas, cartones y papeles atados o en bolsas. Cada 5 kilos de material o 5 ecobotellas se entregará un litro de compost. Cabe recordar que los papeles del cesto del baño, los de cocina usados y los pañales descartables no son para reciclar. ¿Sí? La actividad se enmarca en el plan GIRSU, que entiende a la gestión de los residuos como una cuestión ambiental, pero también sanitaria, social y económica. También tiene que ver con la política de economía circular aplicada desde el municipio. ¿Sí? Esto lo recontra podés combinar con la nueva edición del Mercado de Saberes y Sabores, que también sucede este sábado 9 en Yardino. Sí, vamos a escuchar la recomendación de la salidera con la invitación de las organizadoras que también resuenan con el programa de Saberes y Sabores que sonó hoy, sí, como todos los jueves del año, sí, a las 14 con repetición, sí. Los domingos a las 11 de la mañana repetimos, sí, de Saberes y Sabores. Bueno, vamos a ver si lo tengo, a ver si tengo la salidera. A ver, dame un minuto nomás, porque esto es así. ¿Dónde lo tengo? Se me perdió la salidera, che. Bueno, ahí vengo, ¿eh? Bueno, lo que se busca, el que busca encuentra, dice el refrán. Bueno, aquí vamos entonces con la salidera prometida. Muy buena. buenos días, otra vez aquí con un envío de La Salidera, tu espacio de agenda cultural donde te podés enterar de distintas actividades interesantes que están sucediendo en nuestra zona. En este caso, llegamos con la invitación de una nueva edición de la Feria de Productos Agroecológicos y Caseros que se desarrolla en Villa Yardino. ¿Querés escuchar más sobre esta actividad? Presta atención a lo que nos dicen desde la feria misma. Sábado 9 de diciembre no te podés perder la última feria anual del Mercado de Saberes y Sabores. Sí, escuchaste bien. Última feria del año. Te invitamos de 10 a 14 horas a disfrutar y acceder a productos agroecológicos, regionales y caseritos. Verduras agroecológicas, dulces, licores, café de algarroba, queso, huevos, miel, vinagre, yerba, salsa de tomate, semillas, plantas, saumos, cosmética y mucho más. De 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿dónde? En el predio del Nodo Tecnológico Cultural y Cooperativo sobre Avenida San Martín 471, esquina Chañares, Villa Yardino. No durmáis, que las verduras vuelan. Y así, de este modo, la invitación está hecha, te podés acercar en familia, esperemos que el clima acompañe. Y bueno, como siempre te decimos, te podés pasar por Agenda Cultural de Punilla en Facebook, ahí vas a encontrar mucha más data sobre esta actividad y también sobre otras tantas que están sucediendo, por suerte, todo el tiempo en nuestro valle. Y te dejamos ahora con un excelente tema musical para que disfruten y será hasta la próxima. Nos estamos oyendo. Chau, chau. Al diablo yo fui a ver pa' encargarle una diablura. Dice que está muy ocupado trabajando para un cura. Al cura yo fui a ver pa' solicitar su servicio. Dice que está muy ocupado trabajando pa' un milico. Al milico fui a ver y no lo encontré, señor. Estaba reprimiendo al pueblo por orden de un superior. Con estos antecedentes, a Dios no voy a buscar, yo me voy con los cumbas, a lo que guste estará. Al juez yo fui a ver. A resolver el entuerto vendía la libertad junto al amo de los ciegos. Para hablarlo con mis muertos me fui para el cementerio a tomarlo por asalto, se habían ido para el cielo. De las comadres fui pa' saber cómo seguirla. Me dijeron que si dura mejor se pone la vida. Con estos antecedentes, a Dios no voy a buscar. Yo me voy con los cumbas, a lo que guste estará. Bueno, muy bien, esta era la salidera, nuestra salidera del día jueves. Y también vamos a escuchar otro pequeño audio que va a introducir también a otra feria, algo que se va a producir aquí en Punilla. sábado 9 de diciembre no te podés perder la última feria anual del Mercado de Saberes y Sabores. Sí, escuchaste bien. Última feria del año. Te invitamos de 10 a 14 horas a disfrutar y acceder a productos agroecológicos, regionales y caseritos. Verduras agroecológicas, dulces, licores, café de algarroba, queso, huevos, miel, vinagre, yerba, salsa de tomate, semillas, plantas, saumos, cosmética y mucho más. De 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿dónde? En el predio del Nodo Tecnológico Cultural y Cooperativo sobre Avenida San Martín 471, esquina Chañares, Villa Yardino. No durmáis, que las verduras vuelan. Bueno, muy bien, entonces era el spot de la Feria de Productos Ecológicos, Agroecológicos y Caseros, sí, sábado 9 de diciembre de 10 a 14 horas en Avenida San Martín 471 de Villa Yardino. Trae bolsa, sí, trae bolsa, lleva tu bolsa, no va a haber bolsa seguramente, la idea es economizar en tema plástico, sí, así que nada, a full con la agroecología y productos caseros y Mercado de Saberes y Sabores. Le vamos a mandar un afectuoso saludo a nuestra compañera Romy, que anda en este tema de la feria, que sabemos que anda por ahí coordinando, ayudando, colaborando con esta, para que esta feria sea posible. Así que buenísimo esa, la feria agroecológica. Bueno, y antes de saltar a la quitucha en particular, sí, tenemos un comunicado desde la Asamblea Vecinal del Balcón de Punilla del día 7 de diciembre, o sea que desde hoy mismo, sí, queremos poner en conocimiento a la población que el día martes 5 de diciembre de 2023 la Comuna de Casagrande ha dictado por resolución número 32/2023 la declaración del Área Natural Protegida Balcón de Punilla. Sí, esta resolución abarca otras áreas importantes en biodiversidad y cuencas hídricas de la comuna de Casagrande y zonas de influencia, prohibiéndose el uso de indebido, expropiación y o venta para uso privado, garantizando que las mismas sean preservadas, evitando un crecimiento urbano desmedido sin ordenamiento territorial. ¿Sí? En su artículo 2 dice: este reconocimiento del balcón como área natural protegida es el fruto de muchos años de reuniones, gestiones, acciones de las vecinas y vecinos del lugar organizados en asamblea por la protección de este bosque nativo de alto valor en biodiversidad. El 27 de octubre se hizo una presentación a la comunidad desde la asamblea de vecinos en la sede del Club Casagrande con el objetivo de poner en conocimiento a la población la importancia de la preservación y las gestiones que se vienen haciendo para la misma desde hace más de 10 años. Valoramos esta resolución de la gestión actual y esperamos que la próxima gestión se comprometa a llevarla adelante con la participación vecinal correspondiente, aspecto fundamental para la construcción colectiva necesaria para poder implementar un plan de manejo eficiente. Sabemos que la conservación de este importante corredor biológico, el cual ha sido preservado durante estos años de manera autogestiva por los habitantes del lugar, necesita de la voluntad de nuestros funcionarios en la escucha y en la apertura al diálogo con la sociedad. Sabemos que el próximo tramo de la autovía de Punilla representa una amenaza para todos estos logros. En este sentido, solicitamos con urgencia que se revise la traza proyectada sobre el área, que de concretarse de la forma que está planeada destruiría vertientes y cursos de agua, bosque nativo, categoría 1 y 2, el único camino de acceso vecinal hacia, así como el modo de vida sustentable de sus habitantes, generando un grave desequilibrio ambiental como inundaciones y sequías y la destrucción irreversible de este ecosistema, refugio de cientos de especies que ya se encuentran en peligro de extinción. Hay otras alternativas de menor impacto. Las reservas naturales son el legado de nuestros ancestros, fuentes de vida presente y futura, y es un derecho y un deber preservarlas. Bueno, muy bien, siguiendo con la cosa cultural, sí, vamos a escuchar otro audio más. Buenas, buenas a toda la audiencia. Este es un mensaje para invitarles el sábado 9 de diciembre a las 21 horas a ver Fuga, ensayo sobre la pertenencia. Nos vamos a estar presentando en Espacio Villaraba, en Capilla del Monte, en Irigoyen 136, y pueden hacer sus reservas al 3548-611-145. Fuga, ensayo sobre la pertenencia, es una obra escénica contemporánea dirigida por Julia Tarditi, con la asistencia de dirección de Inés Amudio, y en escena Mariel de la Vela y María Palumbo. Quedan muy poquitas funciones este año, esta y el 15 de diciembre en la Nogalera Villa Yardino, así que no se la pierdan, les esperamos. Sáquense al teatro que siempre hace bien. Este sábado... Bueno, muy bien, era entonces la presentación de la obra Fugas y ensayos sobre la pertenencia este sábado 9 de diciembre a las 21 horas, ¿sí? En Irigoyen 136, Capilla del Monte, en el espacio Villaraba. Sí, anticipadas 2.000 pesos, en puerta 2.300. Sí, interesante, si tenés ganas de ver teatro, si de hacer un poquito de teatro, ahí en la Villaraba tenés Fuga, sí, ensayo sobre la pertenencia. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pequeña pausita musical, un poquito de música aquí en esta rotativa roja que ya ha comenzado, ¿sí? Y nada, tenemos un montón de información para compartirles y bueno, vienen después de este tema musical. Vamos a escuchar a Arbolito, ¿sí? Y a ver, ¿qué dice Arbolito? Ahí creo que va. Ahí está. Arbolito en Radio Roja, en la rotativa roja, la recuperada. Se movió, la esperanza creció. como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. A partir de este instante le proponemos... Séptico. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Séptico. Bueno, comienza la Quitucha aquí en la rotativa roja de esta tarde, sí, este jueves 7 de diciembre, sí, ya se nos viene el fin de año, terrible, terrible. Bueno, vamos a noticias de Punilla. La familia de Cecilia Basaldúa pide que se investigue a Mario Mainardi. La justicia designó un nuevo fiscal para que lleve adelante una nueva investigación por el femicidio de Cecilia Basaldúa, la joven mochilera que fue asesinada y cuyo cuerpo fue encontrado el 25 de abril de 2020 en cercanías del basural municipal de Capilla del Monte. La familia se reunió con el fiscal general de la provincia de Córdoba, Juan Manuel Delgado, y con la ministra de la Mujer, Claudia Martínez, y pidió colaboración para dar con el asesino. Tras un vergonzoso proceso judicial donde resultó absuelto por falta de pruebas el joven Lucas Bustos, quien fuera sindicado por la fiscal Paula Kelm como el autor del crimen y considerado el perejil de la causa, todo volvió a foja cero y los padres de la víctima piden que se investigue a Mario Mainardi, la última persona que vio a Cecilia con vida. Le brindó alojamiento en su casa y luego denunció su desaparición. Sí, vamos a ver qué pasa con esa causa, sí, que está tan trabada la cosa. En la mañana de hoy, tres bomberos de Hicho Cruz respondieron a un llamado de emergencia por un accidente vehicular en la ruta 34, específicamente en el kilómetro 100. El incidente registrado a las 8 y 22 horas, ¿sí?, involucró a un vehículo que, por razones aún desconocidas, se despistó y posteriormente volcó en la mencionada ubicación. La rápida respuesta de la dotación de bomberos permitió asegurar la escena, mientras que el servicio de emergencias Punilla Sur brindó asistencia médica a la ocupante del vehículo accidentado. La persona afectada fue trasladada al hospital de Carlos Paz para recibir atención médica. En la colaboración del incidente participaron también el servicio de emergencias Punilla Sur y la policía caminera de la provincia de Córdoba. Se viene el aumentazo de remises y taxis en La Falda, por ende en todo el valle. Sí, el Consejo Deliberante de La Falda aprobó esta semana por unanimidad un nuevo aumento en la tarifa única del servicio de taxis y remises en la ciudad que regirá a partir del 15 de enero. Pero además, en la misma ordenanza habilitó un incremento en el monto de la suba ya pautada para diciembre, por lo que a partir del 15 de este mes la bajada de bandera pasará a costar 555 pesos. Y la ficha, 44 pesos. Así de loco, ¿eh? O sea, ¿cómo queda? A ver, ¿cómo queda esto? A ver, a partir del 15 de diciembre, tarifa diurna. Bajada de bandera, 555 mangos. La ficha pasará a costar 44 pesos cada 100 metros. Y por tiempo de espera, 40 pesos cada 40 segundos. La tarifa nocturna, bajada de bandera, 610,50. La ficha pasará a costar 48,40 pesos cada 100 metros y por tiempo de espera son 48,40 pesos cada 40 segundos. A partir del 15 de enero, mamma mía, va a haber que ir caminando a todos lados. Tarifa diurna, bajada de bandera, 750 pesos. La ficha pasará a costar 60 pesos cada 100 metros y por tiempo de espera 60 pesos cada 40 segundos. Y la tarifa nocturna, sí, a partir del 15 de enero... Bajada de bandera, 825 pesos. La ficha pasará a costar 66 pesos cada 100 metros y por tiempo de espera 66 pesos más cada 40 segundos. El tiempo corre.

Bueno, pasamos a noticias internacionales. Alberto Fujimori, el expresidente del Perú, salió en libertad este miércoles luego que el Tribunal Constitucional ordenara su excarcelación. El escándalo internacional ocurre bajo la represiva gestión de Dina Boluarte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó al Perú que se abstenga de soltar al ex jefe de Estado. El mandatario es conocido por cerrar el Congreso Nacional, matanzas y esterilizaciones forzadas. Al quedar en libertad, no cumple con su condena de 25 años de prisión por delitos de homicidio calificado y lesiones graves, delitos que en 1992 todavía no podían calificarse de lesa humanidad por la legislación peruana. ¿Sí? Fujimori, Alberto Fujimori, el genocida peruano, sí, en libertad. Así estábamos, Latinoamérica. Bueno, muy bien, esto fue la quitucha entonces de la tarde, las noticias calientes. Ahora nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausita musical. Y enseguida volvemos con... Tenemos gallo rojo. Así que vamos a volver con el gallo rojo. Y después, si nos queda un ratito, vamos a ver si tenemos la posibilidad de tener una salida al aire desde Córdoba Capital. Vamos a ver si lo estamos intentando. Esto es Charly García con Sandro y Pedro Aznar. Rompan todo. Y si hay algo que hablar, dilo ya, dilo ya. Rotativa Roja. El canto al atardecer. Gallo rojo, gallo negro, a las que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo la tierra. No les importa cuál es su cuerpo, todos son rojos, los dos son negros, todos son rojos, los dos son negros. Gallo rojo, gallo negro, la que se nos canta. Muy bien, es el momento de nuestro gallo rojo. Sí, hacía rato que no teníamos gallo rojo en la rotativa, pero bueno, ahora lo tenemos, así que lo vamos a disfrutar. En esta oportunidad, sí, vamos a... Bueno, estuvimos escuchando durante lo que pasó de la semana a Facundo Valdés, músico, compositor y cantor, habitante del Valle de Punilla, en Capilla del Monte, que nos comparte una parte de su obra. Este año vino para estos lados, participó del Festival Spinetta, en la Biblioteca José Mármol de Valle Hermoso, y estuvo con el grupo Tierra Candombe, que integra, y aquí en Casa Grande, en el Expreso Imaginario. Vamos entonces a escuchar a este talentoso músico. Sí, los dejamos con él. Esta partecita que viene, que se llama Aconquija. Sí, y después, bueno, seguimos con la rotativa roja. Hola, mi nombre es Facundo Valdés, vivo en Capilla del Monte y hago música desde los 12 años. Mi instrumento principal es la guitarra. Comencé tocando folclore y música popular argentina, algo latinoamericano. Luego desarrollé la guitarra como instrumento solista, tocando música instrumental en guitarra. Tocado en distintos festivales del país acompañando cantantes folclóricos de distintas provincias. Desde el año 2008 hasta la fecha grabé dos discos con un trío que se llama Chapita Trío, músicas mías compuestas por mí. Luego hice dos discos con un dúo que se llama Soy Colibrí. Actualmente me encuentro grabando músicas propias y produciendo músicos y distintas músicas mías también. Las canciones que he compuesto en general tienen influencia de ritmos de raíz folclórica, un poco de armonías de jazz, tambores de candombe y músicas de ritmos populares en general. Aconquija es una vidala nacida en Catamarca, justo en la zona de las estancias, que es donde está cerca de la zona de la Conquija, que se llama, donde una tarde, observando en el medio del cerro y del sitio a la gente, y se venía una tormenta y veía el cerro como estaba trabajado por la minería, la mega minería, y nació esta vidala que habla de varias cuestiones sobre la tierra, la Pachamama, y el sentir y el vivir de la gente de ese lugar. Cae la tarde, perro es magia y la tierra mi vida y mis pies se mueren de risa al sentir el hombre, el hijo, el viento, caballos, nubes, juegos, parte la calma, los truenos cuando gritan, triste y callada. Mamá mira, manos que la dejan sin vida, sin calor, sin calor. Bueno, muy bien, esto era el Gallo Rojo, nuestro Gallo Rojo de hoy con Facundo Valdés, sí, haciendo a Conquija. Mañana será la última partecita de Facundo Valdés, que lo estuvimos escuchando durante toda la semana, música de acá, de la zona nuestra. Bueno, y nos vamos a hacer una mini pausita musical y vemos a ver si logramos conectar con la Marcha de la Gorra allá en Córdoba. Y si no, bueno, vamos a hacer una pequeña despedida. Suena Divididos en Radio Roja, en la Rotativa Roja. En las rotativas. Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Bueno, teníamos entonces la posibilidad de encontrarnos con alguien que estuviera en la Marcha de la Gorra, que está comenzando en estos momentos, pero no hemos logrado la conexión adecuada. Sí, ahí nos informan desde ahí de Córdoba que está sumándose gente, sí, en el punto de encuentro en Colón y General Paz, donde habitualmente se hace el comienzo de la Marcha de la Gorra. La 17ª marcha, sí, que nada, se trae consigo, bueno, toda esta realidad y el contexto político del país, ¿no? Que se viene complejo. Así que nada, no les vamos a poder traer información más que la que tenemos, que está comenzando. Así que si andás por Córdoba, acercate, sí, acercate ahí a Colón y General Paz. Desde ahí arranca la Marcha de la Gorra, sí, la 17ª. Nosotros casi que nos estamos yendo, casi. mamá. Desde los albores de la humanidad, mamá me dijo, llévate poncho que está fresquito, apurate que llegas tarde, que te destapen la gaseosa delante tuyo, no hables con extraños, con ningún extraño, esto no es una pensión, ya sos grande, abrigate, cuídate, guardate, callate. ¿Qué dijo mamá? ¡Que no viniera! Bueno, muy bien, siendo las 18 horas, un minuto, sí, si estás escuchando desde Zumba la Turba, son las 24 horas ya del otro día, se terminó la rotativa, sí, nosotros intentamos, pero no logramos conectar con la gente de la Marcha de la Gorra, les mandamos un saludo a Guadalupe, ahí a la Mafe que están ahí por ahí, pero que bueno, no... Al no haber empezado todavía, estar recién arrancando la cosa, entonces se complicaba para hacer una salida al aire. Nos despedimos de esta rotativa por hoy. Sí, mañana estará el señor Martín Incoli al frente de la rotativa roja. Bueno, trayéndoles las últimas novedades y noticias y seguramente les estará actualizando de cómo fue esta marcha de la gorra de hoy, la 17ª. Sí, nosotros nos vamos. Hasta mañana. Gracias. Chau. Quédate en Radio Roja, no te vayas. Rotativa roja. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita. Chiquito, chiquita. Rotativa roja. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja, FM 90.1.